batalla entre Elsa y Ariel la Sirenita. Mirando bien con esa cola no sé qué pareces. No pegas con humanos ni tampoco con peces. Tiene larga cabellera y de cerebro careces. Te voy a dar, niñita, lo que te mereces. En un maratón yo te puedo ganar. Sería fácil porque apenas puedes caminar. Fuiste ilusa para con una bruja negociar. Debes de saber que eso siempre termina mal. Te quito la voz para que puedas caminar. Pero no pensaste como al príncipe le ibas a hablar. No eres tan fuerte, no sales conmigo. Ni siquiera tienes ropa, no aguantarás mi frío. Ahora viene la participación de Ariel la Sirenita. No soy como tú, al menos tengo amigos ni tu propio. Del amor, estás equivocada. Yo amo a mi hermana y también ella me ama. Me alejé aquella vez, no supe controlarme, pero eso me ayudó y pude encontrarme. Me hablaste de psicólogo, no puedes juzgar. Si algo a ti no te ha pasado, no puedes opinar. Veo que eres muy metiche, debes de controlarte, porque el príncipe contigo puede desilusionarse. Ese caso contigo, no sé si fue por pena, pero no se imagina el pobre lo que le espera. Se cansará muy rápido de tanto que le cantas. Invéntate otra cosa que a cualquiera cansas. Esto se está poniendo muy interesante. Continuamos con Ariel. Hablo todo lo que quiera porque soy la mejor. A diferencia de ti, yo tengo imaginación. Tengo que admitir que me arriesgué por amor. Eso quiere decir que tengo un buen corazón. Sabemos que la nieve es tu única amiga. En todos los sentidos son tan parecidas. Con esa cara pálida que tú tienes, necesitas un bronceado, es evidente. El príncipe conmigo está en porque con mi voz queda fascinado. Ríndete, que estás demente. Y yo con mi ternura me ganó a la gente. Para ti, ¿quién ganó esta batalla? Comenta y suscríbete.